Buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Radio Liberación, La Voz de los Sin Voz, desde el Hospital Psiquiátrico Filipe Pinel de Putaendo. Soy Héctor Álamo y vamos a hablar sobre la violenta represión en el Valle de Choapa, Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. Ayer en Salamanca, Carabineros ha reprimido violentamente a cientos de personas movilizadas que exigen una solución a la crisis ambiental que sufren desde hace años producto del funcionamiento de mineras los pelambres. Con la llegada de 3 helicópteros policiales y bloqueos por tierra, hoy se ha vivido una jornada de violenta represión contra las comunidades que se encuentran movilizadas desde el 16 de febrero para exigir solución a la grave crisis social y ambiental provocada por el Valle del Choapa, producto del funcionamiento de la minería, y en apoyo al pueblo de Caimanes, que se ha movilizado para exigir que Minera de los Pelambres cumpla el fallo de la Corte Suprema. El 22 de octubre ordenó la restitución de las aguas al estero El Pupio. La jornada ha dejado hasta ahora un saldo de 8 heridos en la localidad de Yimpio y un detenido que está siendo formalizado en Los Vilos. Entre los heridos se cuenta uno grave por una herida en un ojo. Los heridos están siendo transportados a pie hacia centros de atención privados. Fuerzas especiales de Carabineros, con apoyo de 3 helicópteros policiales, se encuentran parapetados en el estadio de Salamanca, el que es usado como centro de operaciones para las acciones represivas. Cabe recordar que la comunidad de Caimanes mantuvo tomando por más de 70 días de camino hacia el tranque de Relade de Mauro para exigir que la minera del grupo Luxic cumpla con el mandato de la Corte Suprema de devolver las aguas al estero, El Pupio. Luego de ser desalojados por un fuerte contingente policial que se ha apostado en las diversas localidades, se han sumado a la posición para exigir una solución a la profunda crisis social y ambiental, producto de utilización y contaminación de las aguas del Valle de Choapa, Movimiento Social por la Recuperación del Agua de la Vida. Bueno, voy a dar mi opinión sobre lo que recién leímos. Violenta represión del Valle de Choapa, Movimiento Social de Recuperación de Agua y Vida. Es una sinvergüenzura lo que está pasando con el agua, porque se la están robando y dejando a los campesinos. Los agricultores están quedando sin agua, o sea, sin el recurso básico, no solo para sus plantaciones, sino también para el uso diario. Pero gracias a Dios, la justicia les dio orden de dejar el agua libre para los agricultores. Ellos pueden sacar agua del mar, desalinizarla y hacer un experimento con agua dulce y usar esa agua, porque en el mar hay harta agua. Entonces es una sinvergüenzura que estén usando el agua de la gente para su propio beneficio, o sea, un beneficio totalmente de lucro. No es de necesidad, nada. Están ganando plata con eso. Ojalá que esto se regularice y vuelvan los habitantes de Choapa, del Valle de Choapa, que es un valle precioso, a usar sus aguas y a producir su sembradío. Bueno, yo soy Rodolfo. Lo mismo de mi compañera, porque Los Lucin, esos son los más ladrones de Chile. Sí, eso hay que decirlo porque esta empresa justamente es de Lucin. Y está, mire lo que está haciendo ahora, quitándole el agua a los campesinos que no tendrán tanta plata para ir a robarle el agua al solado o hacer otras cosas para eso. Así que, mi opinión, estoy furioso con eso. Es difícil pensar esto, pero es una locura lo que están haciendo. Sacando el agua de los pobres y haciendo la minería, buscando con el agua dulce y todas esas cosas. Es muy difícil las cosas que están pasando en este mundo. Y son unos ladrones, verdaderamente son unos ladrones. La agricultura y todas las plantas, las flores y la fauna están siendo secadas, destruidas y eliminadas. Y yo lo veo por los campesinos que han luchado por obtener su tierra y han protegido sus valles y todas esas cosas de que han sido de la vida. Y para que una minería le quite el agua, le quite sus bienes y todo lo que han hecho surgir, es demasiado. Bueno, eso es todo. Piñera, Carlos Alberto Delano ha sido y es y va a seguir siendo mi amigo. Ex mandatario asistió a presentación del nuevo Consejo Presidencial. Dijo que lo visitaría en el momento oportuno. La tarde de ayer se concentraba el calor bajo la carpa dispuesta en el patio de los cañones del Palacio de la Moneda para el acto en que la presidenta Bachelet presentaría el nuevo Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencia y la corrupción. El expresidente Sebastián Piñera era uno de los invitados principales. Presentada la nueva instancia, terminó el acto. El exmandatario habló de su amistad con el empresario Carlos Alberto Delano, actualmente formalizado por el caso Penta, de quien dijo que él va a seguir siendo mi amigo. Mire, Carlos Alberto Delano ha sido y es y va a seguir siendo mi amigo. Nos conocimos hace más de 40 años en la universidad. Nuestras mujeres son amigas, nuestros hijos son amigos, nuestros nietos son amigos y eso no va a cambiar. Pero también estoy consciente de que hoy él está formalizado y va a tener que enfrentar el juicio ante los tribunales de justicia, por los que el ex ejecutivo de Penta y los otros procesados están acusados. Piñera dijo que cualquier acto irregular o ilícito debe ser condenado. Por todos, uno puede ser muy cariñoso con el pecador y muy severo con el pecado. Quiero decirlo con mucha claridad, la amistad es en las duras y en las maduras. En el momento oportuno voy a visitar a Carlos Alberto Delano por el asunto de amistad y de lealtad. Bueno, yo quiero opinar sobre la amistad que hay entre Piñera con Carlos Delano, que bueno, usted como es obvio, si hay un ladrón con un ladrón, siempre va a haber una amistad. Como dices, siempre hay una amistad. Por eso que Piñera va a ir a verlo y todo, porque son los dos de la misma calaña. Son los dos iguales, cortados por la misma tijera. Así que eso es lo que yo pienso, que como Piñera ha robado harto, como Delano también ha robado igual, son así, son amigos. Y van a seguir siendo amigos, que van a seguir robando. Son como una mafia de ladrones. A uno por 100 lucas los condenan a cuánto, a 5 años, 10 años. de cárcel. Ellos que roban millones y millones, están cuánto, dos, tres, cuatro meses en la cárcel y salen al tiro. Y más encima lo mandan a cárceles especiales, que no son cárceles que uno pasa hambre, humillaciones, pasa de todo, pasa, tiene que estar pendiente de las peleas, está entre la vida y la muerte en las cárceles, y ellos no, ellos están relajados con té de cable y de corrupción, la justicia que no sigue siendo injusta. Bueno, la verdad es que yo opino lo mismo. Esto nunca va a parar porque la corrupción en Chile siempre está catalogada como lo más feo de los políticos, pero ahí sobresalen como que son dos delincuentes son amigos de siempre, de finales. Así que Piñera va a ir siempre ahí a ver a Carlos. No sé, la opinión es como quedar en el prop, quedar asombrado con esto que pasa, que Piñera tiene las grandes islas de Chiloé, para el sur tiene casi todo comprado, está súper multimillonario y sigue robando, y sigue apoyando a los corruptos. No hay derecho. Bueno, yo opinaba lo mismo. Verdaderamente son unos ladrones. En serio. ¿Sabe por qué? Porque es difícil las cosas que hay, que pasan en la vida, y suelen decir que si ladrón se junta con ladrón son ladrones. Y Piñera sí que se ha puesto el festín de estar con millones y millones de plata y nunca lo han arrestado. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberó. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberó. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron y lo remataron más, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo... a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo Y Mansioma se van a los que lo del caso pendiente también decía que se fueron todos con prisión preventiva y dos salieron en libertad. Tenía que ser toda la culpa de, tienen que ser todo con la culpa de todos, ¿no? Los 10 eran, no tienen que ser 8 solamente. Todos tienen que cumplir una pena de, sí, se fueron hasta el juicio, ¿no? Todos tienen que cumplir una pena alta. Y falta los parlamentarios. Que se han robado millones y millones y nosotros que hemos que por causa de la justicia hemos robado algo, los mandan a la cárcel y los condenan a una limitación de años y ahí los pega, los maltratan, somos humillados, los mismos guardias los pegan y los tratan mal, y lo hacen, ¿ah? Y gendarmería y todo eso, claro, los gendarmerías son empleados de ellos, y abuso de poder, y nosotros que, y los políticos que se dan una cárcel linda y lujosa, se ven el lujo de vivir una vida entre ellos, así, una estadía y... Y nosotros que somos delincuentes o prófugos de la justicia, los tratan así. Y eso, quisiera decir más, pero no, esto es lo único que puedo decir. Bueno, después de los desagradables, viene el agradable. Aquí, como anteriormente compartimos con la terapeuta que está haciendo la práctica, la cita Susana. Después compartimos con la señorita Damari. Y ahora estamos compartiendo, invitamos a la señorita Nicole para que comparta con nosotros en el tiempo que va a estar con la estadía, va a estar con nosotros aquí en Alta Complejidad. Y queremos que ella se presente y nos dé la opinión. Hola, buenos días. Mi nombre es Nicole. Soy alumna interna de terapia ocupacional. Estoy acá en el Hospital Philip Pinel con los chiquillos de Alta Complejidad, compartiendo unos minutos en la radio Liberación. Bueno, me parece súper buena idea que los chiquillos se junten, puedan expresar sus opiniones, sus sentimientos, lo que no pueden decir, y lo digan al resto de la ciudad, del país entero, si se podría más adelante. Así que ojalá sigan con este proyecto, porque es muy bueno para ellos y que den un ejemplo a los demás usuarios de otros hospitales psiquiátricos. Bueno, yo le doy la bienvenida a la señorita Nicole, que la pase bien en esta radio y que ojalá que no se vaya nunca. Bueno, lo mismo yo, que señorita Nicole, que esté muy bien en esta radio y se sienta amena. Que la pase bien y que con esto mismo pueda hacer su práctica súper mejor, la práctica que está haciendo acá. Bueno, yo también le doy la bienvenida a la señorita Nicole, espero que sea un gran aporte para la radio, esperamos que nos traiga información, ya que nosotros acá no podemos conseguirla, y que trabajemos bien, pues. Muchas bienvenidas para ella. Bueno, yo también, aparte de comentar y recibirla a ella, ojalá que también ella lo apoye también a nosotros, porque igual Nosotros como no teníamos la herramienta para conseguir informaciones para transmitirlo a través de la radio. Esperamos que ella también, como la otra psicóloga, la otra terapeuta, lo han apoyado con información. Ojalá que ella también lo apoye a nosotros y que esté siempre con nosotros y hasta que ella se termine su práctica acá. Y ojalá que en su tesis la haya bien también más adelante cuando la haga y la haya súper bien y cumpla su meta, las que tenía propuesta. Bueno, yo quería hablar sobre Filip, quién era Filip Pinel, porque este hospital antes se llamaba Hospital Psiquiátrico Putaendo. Ahora le cambiaron el nombre y le pusieron Filip Pinel. Y yo quería hablar algo sobre quién era Filip Pinel. Bueno, en los tiempos del siglo XVIII y al principio del siglo XIX, periodo en el que se desarrollaba la ilustración seguida por la Revolución Francesa, la cual se basaba en la libertad de la evolución y la equidad. Y es por lo mismo que las ideas planteadas entre paradigmas van a ser escuchadas. Se desarrolla como una reacción, enfoque de las enfermedades mentales, por lo que existió un cambio de pensamiento respecto a las causas que se determinaban las enfermedades mentales. Anteriormente las enfermedades mentales eran una causa de divinidad, por lo tanto aquellas personas que tenían enfermedades mentales eran consideradas como endemoniadas, pecadoras y criminales, siendo así aislados de la sociedad por esta misma razón, mientras que desde el tratamiento moral comienzan a hacer obras las causas de las enfermedades, produciéndose un cambio en el enfoque en la manera en que se miran en estas personas. Ya que se dieron cuenta de que ellas comenzaban a padecer afecciones mentales, que porque sucumbían a las presiones externas y hábitos incorrectos, y no porque un dios le enviaba estas condiciones dándolo impuras y discriminadas en la sociedad. Con la aparición de Filip Pinel, médico francés dedicado al estudio de tratamientos mentales, se implementaron los ejercicios físicos como tratamiento para los enfermos, además de trabajos, mayor desarrollo moral en una mejor disciplina, cambiando el medio hostil en la que estaban anteriormente. Esto ocurrió en el año 1789 y en 1793. Pinel establece las prácticas a un sistema más humano para el tratamiento de las personas con estas enfermedades. Sus performances fueron ampliamente reconocidas y seguidas en Europa. Luego en Estados Unidos, en 1840-1860, Benjamin Rush lleva esta idea del no aislamiento de las personas con enfermedades mentales, planteada por Pinel, para ampliarlas allá, y creó la primera fundación anti-esclavitud. Por estas mismas razones es considerado el padre de la psiquiatría en Estados Unidos. La sociedad tiene la obligación de ayudar a estas personas con demencia mental. Enfoque de tratamiento, asistencia de la capacidad de autodeterminación, propia conducta. La terapia mental para restablecer los hábitos de vida. El tratamiento moral determina por el crecimiento demográfico repentino de la población, por lo que existe una mayor cantidad de personas que trastornos y crisis económica, lo que produjo una disminución de los recursos para ayudar a asistir a aquellas personas y la muerte de los fundadores, además del darwinismo social, supervivencia y el perjuicio contra los enfermos psiquiátricos. Bueno, eso es lo que yo quería hablar. ¿Quién era Filip Pinel? Pues fue un padre de la, como dijeron, fue un padre de la terapia ocupacional, que dio, que él vio en los enfermos psiquiátricos y lo hizo darle como ocupación, pues darle terapia, que jugaran, como por un ejemplo, jugar cartas, jugar dominó, jugar, hacer, mantenerse estable, crear juegos didácticos, cosas así, rompecabezas, cosas así, mantenerlo ocupado para que se mantuvieran establecidos. Así que ese era Philippe Pinel, ese fue Philippe Pinel, quien él fue una parte de Philippe Pinel, no la vida completa. Bueno, la verdad es que esto me llega a fondo a mí, porque yo conocía el hospital por Philippe Pinel, yo no lo conocía el nombre, pero ahora que por nosotros no estuviéramos mal, los enfermos no estuviéramos mal, y él llegó hasta Estados Unidos, su voz también, con otro amigo, que eso lo hizo en los tiempos antiguos, que en los tiempos antiguos discriminaban a los pacientes mentales, los discriminaban y no podían hacer nada, me contaron por ahí que en algunos lados los mataban, pero menos mal que nací en este tiempo, digo yo, pero es bueno saber esta información de Philippe Pinel, y bueno, no tanto con orgullo, estoy preso acá, pero bueno, que esté con Philippe Pinel al nombre de mi hospital que yo estoy. Esa es mi opinión. Philippe Pinel fue el precursor del tratamiento moral, que gracias a esto se pudo quitar un poco la estigmatización de los pacientes psiquiátricos, y que se vieran como personas, pues, como son, con posibilidad de rehabilitarse, de reinsertarse en la sociedad, y que no fueran vistos como en el siglo XVIII como bichos raros o como personas que podían hacer daño, sino como personas capaces de, como ya bien dije, de rehabilitarse, de compartir con las personas, entre comillas, normales, y hacer una vida completamente normal a través de actividades, de ocupaciones. Ellos así se podían curar. ¡Somos ateos! Dice el pastel. Dice el pastel. repartirse el pastel. Un programa más, esta es la ex Radio Locura, que nos pueden escuchar en la Radio Placere, en la Radio Enrique Torres, en la Radio Neta, en Valparaíso, a través de internet, en todo el mundo nos pueden escuchar. Bueno, siguiendo con el programa el día de hoy en Radio Liberación, La Voz de los Sin Voz, vamos a tomar el segmento de noticias redactado por mi colega Carlos Correa. Aquí lo dejo con él. Muy bien, va a decirle lo que es el deporte. Este fin de semana que pasó, tanto la U como Colo Colo ganaron sus respectivos partidos, encendiendo más el superclásico de este fin de semana. La U quiere salir de la mala racha y Colo Colo quiere reafirmar su buen momento y quedar como puntero del campeonato. En el plantel de Colo Colo ya saben que Claudio Baeza está subiendo como la espuma. Sus compañeros no lo esconden y cada vez que pueden destacan las cualidades del joven y talentoso volante de 21 años, que ayer fue puntal en el 3-0 sobre sobre la Unión Universidad de Concepción. En resumidas palabras, saben que Baeza llegará en llamas al Superclásico el sábado en el Nacional. Los salvos llegaron como sus líderes al choque con la U el próximo sábado. A Bravo lo llenaron de elogios, esto es de Bravo sobre España, del Barcelona. A Bravo lo llenaron de elogios en España. Certero, respondió a los disparos lejanos del Rayo Vallecano, con buenas y certeras intervenciones. Dominó las alturas con solvencia y un partido más exhibió una tranquilizante regularidad. Barcelona es líder y Bravo aspira a ser meta menos batido de la Liga Española. Eso fue el deporte. Bueno, ahí estuvo el deporte con Carlos Correa y yo voy a tomar la licencia de añadir más cosas a este segmento de noticias. Dice, el pegajoso secreto de la araña común de casa. La araña común de casa fabrica puntos de fijación para su telaraña con un adhesivo que puede ser fuerte para pegarse a la pared o débil para despegarse del suelo y funcionar como trampa de resorte a fin de capturar presas. ¿Cómo logra la araña producir ambos tipos de anclaje con un solo tipo de pegamento? Piensa en lo siguiente. La araña fija su telaraña en la pared, el techo o una superficie similar, tejiendo parches. Estos discos son capaces de resistir el impacto de una presa voladora, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Akron de Estados Unidos ha descubierto que la estructura de los discos que se fijan en el suelo es completamente distinta. Como tiene menos puntos de adherencia, el hilo de la tela puede desprenderse con facilidad y llevarse consigo a la presa que se tope con él. Según un comunicado de prensa de la Universidad de Akron, los investigadores que descubrieron esta maravilla de la naturaleza están trabajando en el desarrollo de un pegamento sintético que imite la inteligente estrategia de diseño empleada por la araña de casa. La idea es crear un adhesivo que pueda usarse tanto en fracturas de huesos como en vendaje. Y siguiendo con la noticia, les vamos a hablar un poco de política, que se juntó con el dinero que está a la buena embarrada nomás con los políticos y los empresarios. Dice, formalización del caso Penta. El Ministerio Público imputó delitos tributarios, cohecho y lavado de dinero a 10 investigados y calificó los actos de extrema gravedad a la audiencia. La audiencia continúa el día de hoy. El fiscal Carlos Gajardo pidió dejar en prisión preventiva, la más gravosa que contempla la ley, al ex fiscalizador de Cifiesa en puesto interno, Iván Álvarez, que ya está bajo la cautelar por esa causa de fraude al FUT y a los propios Lavín y Delano. Pasar un poco la noticia, aquí dice presos del caso Penta podrían quedar en libertad. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará hoy día los recursos de la defensa de los imputados por el caso Penta, con el objetivo de que queden libres lo antes posible. Esto luego de que el sábado el magistrado Juan Manuel Escobar mandara a la capacha a 6 de los 10 imputados por este caso. En el anexo cárcel Capitán Llaver se encuentran recluidos los fundadores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Los otros presos son Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez. Se espera que a más tardar hoy los abogados de los imputados presenten los recursos, luego que en horas de la mañana dominguera visitaran a los detenidos en la cárcel y les acercaron algunos efectos personales como ropa y otros enseres. Bueno, así va el caso Penta, que ha conmocionado al país porque son políticos. ¿Por qué nosotros pensamos que los momios son malos y ladrones? Bueno, aquí en la Radio Liberación, La Voz de los Sin Voz, se han integrado nuevos personajes. y les vamos a dar la palabra para que manden un saludo a su familia o a sus seres queridos, no sé vos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Manuel Mar. Madre, te mando saludos, padre, te mando saludos a toda mi familia. Yo me llamo Gregoria del Carmen Barría Vargas, estoy en el Hospital Psiquiátrico Univenel y mando saludos a todos mis familiares y tíos de allá de Osorno. Buenas tardes, señores. Me llamo Cristina García y le mando saludos a mi mamá, a Darío, a María Calderón y Salomón García. Y Gray. Lo pasen bien. Estoy bien acogida aquí el grupo de la Sin Voz. Aquí la señorita Magdalena, ¿quiere mandar un saludo? Quiero mandarle un saludo a mi papacito, mi hermana y mi hermano. Y a mi tito, mi abuelito. Yo me hago camino, soy del hospital Espiel. Estoy por homicidio. Me quiero mandar mucho saludo a los tíos y a los tíos que los quiero mucho. Muchas gracias, Camilo. Bueno, hasta ahí llegó el segmento de los saludos de nuestros compañeros nuevos y vamos a seguir con el programa de Radio Liberación, La Voz de los Sin Voz. Bueno, ahora pasamos a el recreo musical que nuestros compañeros van a cantar y se van a hacer presentes con alguna canción. Aquí los dejo con Mauricio Vázquez. Ale wey ki fo chulo, es un baby wendibo. Ale wey ki fo chulo, es un baby wendibo. Vos soy el amor shunai, el amor shunai de Sandy Baby Sandy Boy, my Alice my Sammy Baby Sandy Boy, ale weki foshulo. Aquí los dejo con Luis Retamales que nos va a sorprender una vez más con su voz. Caricia mi ensueño y el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos claros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, de veras que eres mi consuelo. Grande el aplauso para nuestro amigo Luis Retamales. De ahora es imposible, ya lo ves, aprenderé a vivir así sin él. Y silenciosamente levantaré mi vuelo para no volver jamás. ¡Ay, corazón! Me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarlo. Y ahora ya no sé olvidar. ¡Ay, amor, ay, amor! ¿Por qué me dueles tanto? Ay, amor, ay, amor. Recuérdame. Quererle ahora es tiene caso ni razón. Aprendo voluntad y solo una locura. Amarme sola. Es imposible, ya lo ves. Aprenderé a vivir así sin ella.

A veces nosotros buscamos fama, dinero y poder, pero hay algo más, que esta canción empieza así. En busca de fama iba yo, de encontrar algo mejor para mí, y ahora comprendo el camino que buscaba, y ese eras tú, amigo del hombre. El vacío cambia en mi alma, lo has llenado tú, oh Jesús, y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor, y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. El aplauso para Víctor Higuera, y para continuar con el recreo musical lo vamos a dejar con Jessica Vera, que nos va a hacer soporte musical. Esta canción se dedico para todos, para que no se vayan a arrancar de los tíos por una locura que todo no se puede hacer. Se pide permiso en todo caso. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro, quizás con mi manera de ser. Aunque no sé dónde estoy, lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y se rebelde cuando no sigo los demás, y se rebelde cuando no quiero escapar, y se rebelde. Es que quizás nadie me conoce bien. Esta canción se la dedico para todos los chiquillos que no se vayan a arrancar del hospital, o una locura que hagan afuera en la calle. Y tío Luis, esta canción la cante. Muchas gracias, un aplauso para Jessica Vera con su canción. Y los vamos a dejar ahora con Reinaldo Alvarado, que nos va a hacer su aporte musical. Bueno, yo voy a cantar una canción de Los Temerarios, que dice así. He tenido en mi vida muchos amores, he tenido fortuna y he tenido placeres, más de mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena a mí me tortura, y yo como siempre amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto que engañas si mientes. Con ninguno mi alma reclama, reclama con llanto, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo, no tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo por qué mi corazón está muriendo de soledad, de soledad. Está muriendo. Muchas gracias y un gran aplauso para Reinaldo Alvarado. Y ahora vamos a dejar un espacio para poder hablar de nuestra experiencia en el hospital como usuarios que somos. A ver si alguien quiere contar su historia de cómo ha sido el hospital. Aquí dejamos la palabra a Jessica. A ver. Ya, yo aquí cuando llegué la primera vez, lo único que pensaba era irme del hospital. Pero ahora que lo estoy pasando muy bien, las tías de repente se enojan por cualquier locura, pero en total se han portado súper bien conmigo, cariñosa, y me dicen que me calme cualquier cosa que haga y que no lo haga más, y que tengo que respetar a los usuarios de mis compañeros y a los tíos y a la jefa y a la asistente social, que han sido muy, me han llevado a comprar ropa, me han llevado a comprar útiles de aseo, y lo paso bien, como rico, de repente con un tío voy a comprar la ropa y lo que me queda me como completo con una bebida y eso, porque todos están saliendo a este taller de la radio Liberación, y que he visto la Jimena, han sido buenos compañeros, y había una que venía pero ahora no viene, que tuvo un problema, pero ella siempre va a ser nuestra compañera de cualquier cosa, y que nadie va a acusar a alguien de nada, porque somos nuevos compañeros, buenos compañeros, y los compañeros no se acusan de nada. Y esto que queden, que sepan la tía, por cualquier cosa que hagan, no se va a saber, o por otra cosa. Sabe, chiquillo, yo les quería contar que cuando llegué al hospital llegué mal, muy mal. Y después empezaron a negarme todo lo que mi pareja me llevaba. Entonces, hasta, chicos, tienen que tener mucho cuidado, porque hay gente que le gusta golpear a los demás. Y eso deben comunicarlos con los doctores, con personas especializadas en ese caso. Pero desde que subí a la UME, yo no quería estar más en el hospital, pero yo ahora me doy cuenta que el psicólogo me aconseja, me dice, Flor, no, pues no pienses que estás enferma, porque yo me quejo de todo, porque todo me duele, no sé, como si alguien me estuviera haciendo daño, pero ¿sabes lo que me dijo el psicólogo? Ya Flor, piensa positivo. Y lo voy a hacer, porque si no pensamos en los dolores se van poco a poco, gracias a Dios. Pero si estamos enfermos debemos hacernos ver. Eso es todo. Muchas gracias, está la muerte de Flor Sánchez. Y ahora lo vamos a dejar con la palabra a Carlos Correa, que nos queda su opinión. Bueno, buenos días, buenas tardes, yo quiero dar mi opinión. Yo encuentro que cuando llegué acá, todos nos llegamos en buen estado. Algunos llegan en crisis, otros llegan muy preocupados por su libertad, todo. Pero después se van acostumbrando. Yo ahora estoy un poco acostumbrado, pero no me quiero acostumbrar mucho porque quiero estar en la calle. No me quiero acostumbrar mucho. Pero acá he conocido a hartos amigos, a Carlos Molina de la radio, a mis compañeros de la unidad que juegan la pelota con otras unidades. Y me encuentro muy feliz porque ahora estamos en un taller de radio, pero no tan feliz porque no vamos a poder jugar el deporte a la pelota, porque el profesor venía en la tarde y ahora, como estamos en la tarde acá, no vamos a poder ir a jugar a la pelota, pero no importa, en unos meses más vamos a ir, o en la mañana también, sí. Esa es mi opinión, gracias. Un aplauso para Carlos Correa. Y quiero mandar un saludo bien especial, un saludo muy especial a la tía Carolina, que es nuestra asistente social, que se integra el día de hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, por favor.